Hola amigos, los saluda César. Estábamos comenzando esta edición de Mixtura escuchando desde Arequipa, Perú, a las chicas de Alias La Gringa con la canción Gato con Pelo. Queremos saludar también a la gente que nos escucha en Argentina a través de Radio de Salón. Para esta semana tenemos una entrevista que hice a la banda peruana Los Cunches, quienes hace poco acaban de sacar su disco compartido con Los Hijos del Culto denominado Banana Split. Escuchemos ahora desde Colombia a Frankie ha muerto y la canción Extraños en este país. Nos echaron de las escuelas, sus fusiles nos hicieron huir, luego han establecido el olvido como ley en este país. Te vi, no entendí por qué no me podían sentir. Me quedé sin saber qué decir cuando comprendí que me alejaban de ti. Sonada en Mixtura, Frankie ha muerto. Ahora vamos a escuchar desde Argentina a la banda Lapislázuli y la canción Agotar. Yeah. toca el turno de escuchar una banda de Estados Unidos. Esta banda se llama Aparato. Estuvo tocando en Lima hace unos días. La canción que escucharemos se llama Desarmar. Y no puedo No puedo ni con mi alma. Ingresó cadáver desde España. Nunca estás. tema Larga Bonita. Lleno de odio. El médico burócrata de lentes y barbita de candado se sentó y sin ver de frente me lo dijo con frialdad. Voy a morir en un periodo no muy largo. Le aviso para que se vaya preparando. Disfrute los días que quedan y con suerte tendrá más. Ocupé todas las energías de mis últimos días arrumando mi cabeza depresiva con rencor. Ya no comí un ceviche de pescado, ya no ordené mis memorias del pasado. Se me olvidó escribir una última canción. Me drogué, me dormí, desperté y tomé una decisión. Venezuela, a la gente de Los Mentas, y el tema es Tío Conejo. Camarada, como a mi Canadá. What you say, yo? I wanna make you feel good. Hey, yo, come on, here we go. Del balcón a la vereda, del cordón al callejón, de esperar miles de horas hasta sentir tu corazón. Cuando quiero y cuando vengo, cuando pierdo y cuando tengo, más sencillo que complicado, esa es la ley que yo mantengo. So good, baby, so good, yeah. I wanna make you feel good. Así dice. I wanna make you feel good. Come on, come on. Hey, yo. One time pa' la gente del barrio, one time para el bass y drum. Two time y que esto no pare, póngale hielo a ese ron. Hey. One time pa' la gente del barrio, come one on. Time para el bass y drum. What you two say? Time y que esto no pare, póngale hielo a ese ron. Hey. I wanna make you feel good. Ooh. I wanna make you feel good. Everybody dance, everybody dance. Say, shake your ass, and what you gonna say? Come on, come on, and what you gonna say? Te gusta la, what you say? Te gusta la, what you say? I wanna make you feel good. What you say? Te gusta la, what you say? Hey yo, one time pa la gente del barrio, one time pa el bass y drums, two time y que esto no pare, póngale hielo a ese ron. One time pa la gente del barrio, one time pa el bass y drums, two time y que esto no pare, póngale hielo a ese ron. Escuchemos ahora a otra de las bandas estadounidenses que vino a tocar a nuestro país. Escuchemos a Radioactive Chicken Heads y la canción Pox. I got a box, I got a box, I got a pop, pop, pop, pop, pop, pop, box, I got a box, I got a box, I got a pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, I got a box, I got a box, they gonna put me in a box, I got a box, I got a box, they gonna put me in a box, nobody wants to touch me, nobody. Amigos de Mixtura, los saluda César. En esta oportunidad me encuentro con tres integrantes de Los Cunches. Me encuentro con José, con Alonso y con Andrei. Hola, ¿qué tal? Soy José. Buenas noches, soy Alonso. ¿Qué tal? Yo soy Andrei. Comenzamos algo de la historia de la banda. ¿Cómo fueron los inicios y qué tanto ha pasado hasta la actualidad? La banda se formó en junio del 2012. Habíamos tocado en un grupo hace varios años y se nos ocurrió volver a hacer otro grupo. Y empezamos con la idea de tocar una cosa un poco menos tirada hacia las canciones como es ahorita. Más así de bulla y de quedarnos en un acorde por 10 minutos. Y poco a poco lo fuimos moldeando y fuimos haciendo temas. Como a los 6 meses empezamos a tocar en vivo y luego empezamos a hacer bandas amigas y ya nos empezamos a mover más en el circuito, a tocar más con la gente. Es interesante ver que últimamente está pasando en nuestro país que muchas bandas están tocando con bandas afines o conocidas, quizás por amistad, y están formando como bloques y se están moviendo por distintos puntos de la ciudad e incluso también en provincias, pues, ¿no? Bueno, lo que buscamos es tener la facilidad de armar una tocada con bandas que vayan a compartir público con nosotros y al mismo tiempo tener público nuevo. Y que dentro dentro de una cartelera todas las bandas tengan un hilo conductor, porque la idea no es que tengas un grupo de pop y luego un grupo de death metal como tocábamos antes en otros conciertos, cuando tocábamos en otras bandas donde había cualquier cosa en un mismo concierto. Y es chévere porque nos gustan las bandas con las que tocamos, supongo que a ellos también nos gusta nuestra banda, entonces es bien chévere, ¿verdad? En esta búsqueda de sonidos similares, digamos, ¿con qué bandas han podido frecuentar más? Bueno, de hecho con los Hijos del Culto, con los que hemos tocado bastantes veces. También nos ha gustado Cerdo Mercurio, por el tema del shoegaze. Moldes también, Maiwa. De ahí hay otras que no se parecen tanto, pero que nos gustan bastante también, como Mundaka o como Almirante Akbar. Pero quizás para los músicos es difícil definir el sonido de la banda, ¿no? Porque siempre te preguntan eso. Pero ¿cuál sería la más cercana sobre el sonido de la banda? Yo siento que especialmente se me hace bien difícil responder esta pregunta, siempre me pasa. O sea, de todas maneras es rock, pero a mí me gusta usar las palabras noise o alternativo, no sé. Pero la verdad, no sé. Me imagino que alguien que suele hablar de bandas podría decirlo mejor, así. Y definitivamente también que la banda está produciendo más cosas, ¿no? Más influencias que vienen por la cabeza, más sonidos, y quizás este viaje musical que viene en el disco pueda ampliarse con el tiempo, pues, ¿no? También es difícil definir el género porque, o sea, a mí me encanta tocar nuestra música porque ninguna canción es igual a la anterior. Nos gusta tocar lo que nos dé la gana, y darle un nombre que defina todo eso es rock nomás. No hay otra forma de definirlo. 3 años para una banda podría ser un espacio corto de vida, pero en realidad no lo es. Ustedes han sabido, no sé, moverse, tocar bastante. 3 años para lo que están haciendo es bastante también, pues, ¿no? Bueno, eso sí lo pones en perspectiva, ¿no? Porque hay bandas como Cerdo Mercurio que llevan medio año o un año y ya sacaron un LP. Yo siento que para el tiempo que vamos quizás podríamos haber hecho un poco más, pero es cierto también que por lo menos Andrei y yo tocamos en otros grupos, en bastantes otros proyectos, y hemos estado haciendo pasos cortos, pero pasos seguros, creo, ¿no? Porque hemos sacado un split que nos gusta, con temas que están buenos, y poco a poco vamos sacando nuevos temas y hemos ido tocando. Lo que más rescato de todo esto es que todo lo que hemos hecho ha sido autogestionado, han sido tocadas que hemos hecho nosotros, nos hemos contactado nosotros con las bandas, no hemos esperado tanto que nos pasen la voz, ni movernos, ni hacer tanta cosa, sino que hemos tratado de sacarlo adelante nosotros, ¿no? A pesar de que nos haya costado un poco de tiempo. Hablemos sobre este split. Mencionabas una banda amiga, Los Hijos del Culto, y han sacado un CD compartido con ellos. Cuéntanos cómo fue este proceso, ¿no? De grabación, de coordinación de canciones, de encajar también. Yo siento que ha salido como que medio en serio y medio en broma. Porque al comienzo dijimos, para sacar un disco y que sea un split, y le pusimos un nombre, Banana Split, que definitivamente es medio en serio y medio en broma. Y eso lo tenemos planeado hace creo que medio año, un año. Nos hemos demorado en hacerlo. O sea, la idea estaba ahí, pero no lo hemos apurado y ha salido bonito. Y para mí, las canciones de Los Hijos del Culto han bajado un poquito de fuerza y calzan un poquito mejor con nuestra música. Y nuestra música ha subido un poquito de fuerza, entonces calza mejor, así de lo que tú estás diciendo. Pero creo que ha sido subconsciente, ¿no? Nos hemos puesto a pensar en hacer que el disco calce. Solamente lo hemos grabado. Hacemos una pausa a la entrevista con la banda Los Cunches para escuchar un tema que viene en este CD, Banana Split. La canción es Sonic. We'll be right back. sé, sí, es una cosa interesante, ¿no? La autogestión. Muchas veces me han preguntado qué es de las cosas más interesantes que hay en el país, y yo lo que decía en primera instancia es obviamente la autogestión y las bandas independientes, ¿no? El trabajo que hacen acá las bandas independientes, con los medios también independientes, es lo más interesante que hay. Uno, por la libertad que tienen de moverse, y otro porque no responden a intereses de nadie. Básicamente los intereses son propios, ¿no? De los músicos, ¿no? Claro, a mí creo que lo más valioso que me parece de lo que hacemos es que solo lo hacemos porque nos gusta un montón. O sea, claro, obviamente es bacán que vaya un montón de gente a los conciertos y poder vender discos y poder ganar dinero o ser reconocido, pero yo creo que lo principal es solamente poder tocar. Siento que esas ganas hacen que funcione en la medida en la que viene funcionando. Y esa misma ganas que dice Andrés se nota en los conciertos, ¿no? Los conciertos suelen ser muy divertidos, ¿no? Yo los he visto dos veces y la presentación de ustedes como parece bien loca, ¿no? Pero sí, me divierto escuchándolos. Claro, sí, esa es la idea. Como dice Andrés, es más que nada hacer algo que nos guste y que nos convenza, y entonces naturalmente nos sale divertido siempre. Nos concentramos en hacernos bromas, en tocar bien las canciones, hacer payasadas, y que sea divertido, hacer un poco de noise también. Pero payasadas dentro de la canción, las canciones, claro, claro. Hacemos todo lo posible para que salgan lo más impecables, pero nos vacilamos tanto que nos matamos de risa y hacemos chistes mientras estamos tocando. Es muy divertido tocar lo que nos gusta tocar. Y lo más bonito de todo es que la gente va a vernos y le gusta. Volvamos un poco a este split. Les ha gustado cómo ha quedado el trabajo final, pero también de repente implica un reto mayor, ¿no? Trabajar en lo que se viene, que es un disco más grande o quizás otro split con otra banda, no sé, ¿qué han pensado ustedes? De todas maneras, el siguiente paso tiene que ser sacar un disco completo, pero todavía nos falta componer algunos temas para lograrlo, ¿no? O sea, tenemos unos cuantos, pero faltan algunos más, pero que ya de poco a poco están saliendo. ¿Cómo ve un músico a la gente cuando estás tocando y cómo ves al público, ¿no? ¿Cómo ves que el público recepciona tu música, tu arte? Primero, que desde donde estoy sentado se ve muy poco, pero cuando logro ver algo, es bravazo. El concierto de cuando sacamos el disco, nunca antes en mi vida había visto que alguien se suba al estrado y se tire en un concierto mío, cuando yo estoy tocando las canciones, que se tire encima de la gente. Y dos personas se tiraron y empezaron a ser llevadas por el resto del público y fue espectacular. O sea, que la gente se divierta tanto, o como cuando estás tocando y de la nada empieza un pogo y el pogo es increíble y es tan divertido que hasta hay mujeres en el pogo y no les interesa nada, eso es lo máximo. O sea, yo percibo que les gusta y eso es suficiente para mí. Yo creo que también eso es parte del pago que tienen los músicos, ¿no? Porque en ese país vivir de la música es, bueno, casi imposible, ¿no? Pero seguro que el mejor pago es que alguien, como dices, se tire en tu concierto, que poguee, que quizás termine y te abrace, te diga que paja tu hijo, que paja tu canción, ¿no? Eso no tiene precio, pues, ¿no? Claro, no tiene precio, pero todas esas horas de trabajo sí tienen precio. Claro, obviamente, el músico gasta sala de ensayo, gasta instrumentos, ¿no? Sí, totalmente. Lo bueno es que va gente y que cada vez va más gente y que les gusta. Estamos en un momento en que hacer un concierto no significa perder plata. Sabemos que con el split y con lo que vayamos grabando solo puede mejorar, ¿no? Y encima tenemos un Facebook en el que ponemos payasadas y a la gente le gustan. Yo siento que ahora que tenemos canciones bien grabadas en internet, nos va a ir mucho mejor. ¿Cómo es el proceso de composición de canciones? ¿Cómo trabajan ustedes ese tema? Por lo general, yo traigo una canción, o a veces André trae una canción, y usualmente, por lo menos en las mías, ya tengo la estructura medio hecha. A veces ellos ya, por lo general, saben cómo hacer la estructura antes de que se las diga. Pero lo bacán es que tenemos esta política de no escribir líneas, ¿no? O sea, no escribir una línea de bajo, no escribir una batería. O sea, tenemos más o menos una idea, una referencia. Alguien trae una canción y entre todos la vamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, en el tema de En Porno Klingon, que es un tema del split, yo la tenía pensada como mucho más lenta de lo que es. O sea, con la melodía igual, pero con una batería más lenta y con todo más lento, más pesado. Y Alonso la escuchó y en primera dijo, ya, vamos a tocarlo así, rápido y como suena en el disco. Es paja porque alguien trae una idea, trae una canción y luego le metemos el toque los otros, ¿no? Eso es bravazo. Es el hecho también de ir conociéndose, ¿no? De ir complementándose un poco, ¿no? Porque una banda es como una familia, ¿no? Hay que tolerarse, hay que aguantarse, también hay que disfrutar, hay que reírse, pero también hay que entenderse y hay que saber cuándo entrar, qué aportar, pues, ¿no? Nosotros tocábamos en una banda los tres hace como 7 años y con José yo tocaba en otra banda hace como 9 años, no me acuerdo, más o menos. Entonces ya tenemos un poco de experiencia, pero sobre lo que habla José de cómo se hacen las canciones, por lo general son ellos dos los que traen las canciones. Lo más chévere, además de que ya está la canción casi completa, o por lo menos la idea bien establecida, es que ninguno de los tres intenta tocar algo para que suene bravazo, o no sé, para que sea un solo bravazo, porque queríamos meterlo, sino al revés, tocamos lo que la canción, o intentamos tocar lo que la canción necesita. fácil es muy pastrulo, pero... O sea, yo siento eso por lo menos. Claro, hay bandas en las que sí se preocupan, bueno, más las bandas jóvenes, ¿no? Por tocar así algo súper llamativo y súper espectacular en las canciones, que no necesariamente es lo que necesita la canción. André, ¿qué es lo que se viene para los Cunches? ¿Qué están planeando para los siguientes meses? Lo que viene sería componer más, dedicarle de nuevo a ese espacio de juego, de creatividad. De hecho, también por ahí ha habido alguna idea de salir a la provincia. Siempre sería bueno, pero no es un plan concreto. Como decían ellos, la idea ahora es sacar más canciones. Hay que aprovechar el momento. Ya tenemos las canciones, la gente las está escuchando, les gusta, se está moviendo y tenemos que hacer más. Avanzar nomás, caballero. También tenemos que girar el split, ¿no? O sea, claro, moverlo bastante. Dedicar por lo menos 1 o 2 meses a tocar bastante y mover bastante esto para que llegue a la mayor cantidad de oídos posible. Gente, ya saben que hay una propuesta interesante con los Cunches. Escúchenlos, búsquenlos también por redes sociales y enganchense a los conciertos, ¿no? Apoyen a las bandas asistiendo, comprando el material, ¿no? Gracias por escucharnos. Somos los Cunches y ojalá puedan escuchar esto que hemos venido trabajando. Yo soy Alonso, estamos en Facebook como Los Cunches. Si buscan en YouTube, hay grabaciones antiguas de cuando empezamos. Cada día estamos subiendo más canciones del split. Pueden escucharnos. Les dije que les encante y que nos vayan a ver. También vamos a estar en Spotify muy pronto y en Bandcamp también, cuando hayamos terminado de subir las canciones del split. Y yo soy José, muchas gracias, nos vemos. Y vamos a finalizar la entrevista con la banda peruana Los Cunches, escuchando otro de los temas que viene en el CD Banana Split. La canción es De 8 a 5. Ahora viene desde Venezuela la banda Muertos Sin Nombre. Ya saben que pueden buscarnos a través del Facebook como Programa Mixtura Oficial y también a través del canal de YouTube. Y cerramos esta edición escuchando desde España a Gatillazo y la canción Internet.